Yo era un pasajero triste, comiendo solo en los hoteles, caminando por los pasillos con fiebre, pensando siempre en mujeres. Tropezando entendí el paso del baile de los placeres, cayendo fuera del marco entendí cómo son los manueles. Vuelan mientras van cayendo, después lloran su suerte. Manueles caen de boca, manueles pasan de frente durante generaciones. Como una torre de peces, parece que un mequetrefe los fuera apilando sin tino. Primero se toma el vino y después acomoda manueles. Va haciendo una torre muy alta como si fueran jureles. Bajo un chorro de luna, como el orín de un pelele, manueles vuelan de noche. En el día no saben ni quiénes. La misma suerte el abuelo, el padre y el nieto de ese.